Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. ¿Qué tal, estimadas audiencias? A nombre del colectivo Itzcuintli, les saluda Ana. Espero estén pasando un buen día y que se queden en esta, su emisora favorita, para escuchar el contenido informativo y musical preparado para ustedes por el equipo de producción del programa semanal Cuatro Patas. Hoy platicaremos sobre los bosques, ya que el 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de estos importantes ecosistemas. En la sección Los perros de Pavlov, Enid nos llevará a hacer un viaje por diversos bosques del mundo y luego nos traerá de regreso a México para conocer cuáles han embellecido nuestros paisajes y enriquecen la biodiversidad de esta parte de la tierra. Pero también nos advierte en su reflexión de los peligros que les acechan. Gabo, por su parte, nos comparte un fragmento del texto La sabiduría de los árboles de Fred Hagenneder en la sección Un ojo al gato y otro al garabato. Y finalizaremos el recorrido aterrizando en Oaxaca con una voz invitada. Me refiero a la ingeniera forestal María Mercedes Cervantes Machuca, quien describe a grandes rasgos cómo es la composición de los ecosistemas en nuestro estado y nos comenta acerca de la importancia de la biodiversidad, pero también aborda una interesante interacción biótica y abiótica que se presenta en los bosques entre la vegetación y el fuego. Este elemento no siempre representa un desastre, como podrán darse cuenta si se quedan hasta el final para enterarse por qué. Vamos pues a comenzar el recorrido. Los perros de Pavlov. El Día Internacional de los Bosques conmemora la importancia de los bosques y los ecosistemas que estos albergan alrededor de todo el mundo. Esta efeméride fue implementada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, en el año de 1971. Desde entonces, se celebra el 21 de marzo de cada año. Los bosques son biomas terrestres que albergan gran cantidad de ecosistemas con una biodiversidad espectacular. Se trata de zonas de la corteza terrestre que están conformadas por gran cantidad de árboles, matorrales y otros tipos de vegetación, así como por muchas especies animales y de seres vivos de otros reinos de la naturaleza, como el reino fungi y el reino protista. Los bosques son biomas que están extendidos por todo el planeta, y al contener conjuntos de ecosistemas, pueden tener distintos climas y distinta geología, así como ser muy ricos en elementos bióticos, albergando una gran cantidad de biodiversidad. Los seres vivos o elementos bióticos que hay en los bosques, así como la composición de los elementos abióticos, pueden llegar a cambiar de forma extrema según el tipo de bosque, pues no encontramos lo mismo en un bosque boreal o taiga que en un bosque tropical. Este Día Internacional de los Bosques, como efeméride, también plantea una oportunidad para instruir sobre cómo los bosques juegan un rol importante en la erradicación de la pobreza y la conservación del medio ambiente. Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre de todo el mundo, el equivalente a más de 15.3 millones de millas cuadradas. En esta inmensa área se pueden encontrar hábitats de todo tipo, desde los bosques boreales de Canadá hasta las selvas tropicales de Brasil. Los bosques son de vital importancia para la existencia humana y animal. Junto con las selvas y los sistemas de algas marinas, constituyen los más grandes productores de oxígeno del mundo. Otro objetivo de esta efeméride es procurar su cuidado, generar conciencia sobre su importancia y enseñarnos cómo podemos aportar al mantenimiento y crecimiento de los mismos. Cada bosque es diferente, sin embargo, algunos comparten rasgos comunes basados en el clima. De hecho, todos los bosques del planeta pueden encajar en una de cuatro categorías. A continuación, les voy a mencionar los cuatro tipos de bosques. Número 1. Bosque tropical. Además de un zoológico, ¿dónde puedes encontrar tigres, elefantes y orangutanes en un mismo lugar? En los bosques tropicales de Borneo y Sumatra. Los bosques tropicales son maravillas de la biodiversidad. En este tipo de bosques se encuentran más plantas y animales distintos que en cualquier otro lugar de la Tierra. Gracias a temperaturas superiores a los 18 grados centígrados durante todo el año y la abundancia del vital líquido, casi cualquier criatura puede prosperar en el bosque tropical. Número 2. Bosque subtropical. Los bosques subtropicales son como los primos tropicales, pero no tan atractivos o biodiversos. Aunque son un poco más calurosos y con una significante temporada de frío, cuentan con una gran variedad de plantas y animales que no son vulnerables ante el frío. Los bosques subtropicales son una especie de frontera entre los bosques templados y los más fríos, y además son el hogar invernal para especies migratorias como la mariposa monarca. Número 3. Bosque templado. Los bosques templados están sujetos a las cuatro estaciones del año. La mayoría de los bosques en el norte de América son bosques templados. Dependiendo de la región, puedes encontrar bosques de coníferas llenos de árboles de hoja perenne, bosques caducifolios o de hoja caduca, con árboles que arrojan sus hojas cada año, y algunos bosques que cuentan con una mezcla de todo. El frío invierno significa que los bosques templados no tienen la variedad de vida animal y vegetal que encontrarás en las regiones subtropicales o tropicales, ya que muchos de los animales hibernan o migran durante el invierno. Número 4. Bosque boreal. En otro extremo se encuentra el bosque boreal. Los bosques boreales están llenos de vida que está adaptada para soportar temperaturas frías durante todo el año, como el reno de bosques o el caribú, o animales que pueden migrar largas distancias cada invierno, sobre todo las aves. Los bosques boreales comprenden bosques caducifolios y de coníferas, cubriendo vastas extensiones en Canadá, Alaska y Rusia. Los bosques boreales también son un importante sumidero de carbono. Y como todos los bosques, absorben el dióxido de carbono transformándolo en oxígeno respirable para todos y todas. Uno de los principales contribuyentes al calentamiento global y el cambio climático, eliminándolo de la atmósfera y ayudando a mantener saludable a todo el planeta. Si bien estos bosques son bastante distintos, comparten un común denominador muy desafortunado. Todos estos bosques están bajo amenaza. Estamos perdiendo 18.7 millones de acres de bosques cada año debido a la deforestación y la degradación, principalmente en los trópicos. Eso equivale más o menos a 27 campos de fútbol perdidos por minuto. Las causas pueden ser distintas. Algunos bosques pueden estar siendo convertidos a la ganadería y la agricultura, mientras que otros son extraídos de manera ilegal. Pero la pérdida y la degradación de los bosques son igualmente devastadoras. World Wildlife Fund y nuestros socios de conservación en todo el mundo estamos trabajando para que esta situación cambie. Se han implementado soluciones innovadoras y permanentes para conservar los bosques en todo el mundo, motivando a las empresas a utilizar productos de madera de bosques que se manejan de manera responsable, de acuerdo con las normas del Consejo de Administración Forestal. Se ha trabajado con los gobiernos para frenar la tala ilegal, uniendo esfuerzos y recursos con otros grupos para proteger enormes áreas de bosques a largo plazo y mucho más. Juntos y juntas podemos proteger los bosques sin importar en qué categoría se encuentren y mantenerlos seguros y saludables para las futuras generaciones. La educación juega un papel muy importante. Si enseñamos a nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas a amar la naturaleza y a cuidar del medio ambiente, acercándoles a los bosques para que los conozcan y aprendan a disfrutar de ellos de forma respetuosa, estaremos poniendo nuestro granito de arena para obrar un cambio importante en el futuro ambiental, social y económico. México es uno de los 10 países con mayor superficie de bosques primarios y en su territorio se registran todos los tipos de vegetación natural conocidos, indica un documento de la Comisión Nacional Forestal. A diferencia de los bosques secundarios donde la mano del hombre intervino para crearlos o alterarlos, decir bosques primarios es referirnos a la superficie terrestre que constituye un gran reservorio de genes. Mantiene la mayor biodiversidad y variedad de ecosistemas. Es hábitat de pueblos y comunidades indígenas. Reúne belleza paisajística, regula el clima, realiza una acción depuradora y es una verdadera farmacia natural. Por eso, aún podemos celebrar que existan bosques primarios en México, ya que al menos 76 países han perdido ya todos sus bosques primarios a consecuencia de la tala indiscriminada para la fabricación de papel, el cambio de uso de suelo para la ganadería y la agricultura y la explotación petrolera, todo lo cual ha reducido a solo el 20% de los bosques primarios que existieron alguna vez en el mundo. Los bosques mesófilos de montaña de México, bosques de neblina o de niebla, entre otros nombres, de los que tenemos 21 áreas naturales protegidas con 184.484 hectáreas, poseen gran relevancia biológica por el importante número de especies que contienen. La relevancia ecológica de estos ecosistemas radica en que capturan y controlan los flujos del agua. Sin embargo, el bosque nublado es una de las comunidades vegetales más vulnerables y amenazadas por factores como el cambio climático global, pues al reducirse críticamente la humedad y ocurrir menor precipitación en las temporadas habituales, se presentan menos días con neblina y periodos de sequía con mayor duración. Otro importante ecosistema de México lo representa el bosque de pino, que crece en lugares templados y fríos en la parte superior de las montañas, donde existen alrededor de 50 especies de pinos que conviven con cedros y oyameles, pero también con encinos. Los bosques de encino crecen en la base de las montañas de lugares templados. Existen más de 150 especies de encinos en México. Sus hojas son duras y algunos las tiran en época de secas. Sus bellotas son alimento de muchos animales. Los bosques templados, conocidos también como bosques de coníferas, bosques de pino, bosques de oyamel o bosques mixtos de pino y encino, están presentes en nuestro país. Este ecosistema retiene el agua de lluvia, infiltra el agua al subsuelo y favorece la recarga de los mantos acuíferos, disminuye la erosión del suelo y reduce el riesgo de inundaciones. Por la variedad de hábitats que ofrece, alberga a muchas especies de flora y fauna, así como una gama de árboles maderables. Los bosques tropicales se han reducido notablemente no solo en México, sino en todo el mundo. Conocidos también como selvas secas y selvas húmedas, contienen la mayor biodiversidad. Desafortunadamente, esas superficies han sido roturadas para la ganadería extensiva, el desarrollo agrícola industrial y la industria maderera, principalmente, aunque también han sido impactados por los incendios forestales, la cacería de subsistencia y el tráfico ilegal de especies. Uno de los bosques tropicales más importantes de Mesoamérica es la selva maya, que se extiende por el sureste mexicano, al norte de Guatemala y parte del territorio de Belice. Esta región destaca por la gran producción de agua y mantenimiento de la conectividad paisajística, con múltiples corredores ecológicos que permiten la movilidad de organismos y especies. Produce maderas preciosas como cedro, caoba, palo de rosa, chechen, chicozapote, siricote y otros, y es hábitat de fauna como el pecarí de labios blancos, el mono araña, el mono aullador, el temazate, el tlacuache dorado, el águila solitaria, el pavo ocelado, la guacamaya roja, el zopilote rey, el cocodrilo de pantano e iguanas, boas, serpientes de cascabel, varios tipos de ranas, sapos y salamandras. Entre su flora sorprendente está una gran variedad de orquídeas endémicas, así como la Candonia esquizimática, que reúne un conjunto de rarezas. Pero la selva maya enfrenta el impacto de la deforestación o degradación de la vegetación y el suelo por la ganadería, agricultura, infraestructura, incendios forestales, tala ilegal, uso de pesticidas, saqueo ilegal de especies y extracción de maderas preciosas. Por lo que es necesario sumar esfuerzos entre los países que comparten la riqueza natural de la selva maya, con el fin de desarrollar estrategias conjuntas de mitigación de estos impactos. Conservar los bosques es un deber de gobiernos y sociedades en general, porque de ellos y de nosotros y nosotras depende la sobrevivencia humana y también el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Gracias, Enid, por la información. Les recuerdo que están escuchando el programa Cuatro Patas y que nos encuentran en redes sociales como Colectivo Itzcuintli en Facebook, en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca y en el número de WhatsApp 951-401-1430. Vamos a una pausa musical. Molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. ¿Inorgánica? En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. ¡Pero pilas! Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. ¡Exacto! Un favor a tu comunidad puedes dar. Escuchamos la canción Naturaleza Muerta, interpretada por Rubén Blades. Pasamos ahora a la sección literaria del programa a cargo de Gabo. Es todo tuyo el micrófono, compañero. El ojo al gato y el otro al garabato. Los árboles y la humanidad han mantenido desde siempre una relación simbiótica entre sí. A lo largo de los siglos, los árboles nos han ofrecido refugio del frío y el calor. Nos han proporcionado infinidad de frutos, hojas, flores y raíces con propiedades tanto alimenticias como medicinales. Nos han ofrecido madera con la que fabricar herramientas y juguetes, además de casas, vallas, barcos y puentes. Pero quizá lo más significativo de todo es que los árboles nos han proporcionado el combustible necesario para el fuego, que, una vez domesticado hace cientos de miles de años, se convirtió en el motor de la civilización. Los árboles son, sin duda, nuestros más firmes aliados. el espectro entero de la existencia humana se haya reflejado en el mundo de los árboles a lo largo de los tiempos, desde el nacimiento, la muerte y el renacimiento a la lucha eterna entre el bien y el mal, así como a la búsqueda de la belleza, la verdad y la sabiduría. Nuestros antepasados fueron conscientes de que la vida consiste en un equilibrio vital. Tomamos y damos. De ahí que honrasen a las fuerzas de la naturaleza, obsequiándola con ofrendas, cantos, oraciones y ensalmos para revitalizar el mundo natural, del que se sentían parte indisoluble. Numerosas culturas vieron y siguen viendo el acto de la creación como un hecho espiritual, lo que significa que todos los seres vivos se hayan revestidos de un halo sagrado. Con independencia de nuestras creencias personales sobre los espíritus de la naturaleza y de la pregunta de si Dios existe dentro de la creación o fuera de ella, o en ningún lado, una cosa es cierta: la capacidad de sentir compasión por otras formas de vida, de sentir gratitud y dar las gracias por compartir el milagro de la vida, de respetar, cuando no amar, a todos los seres vivos de este planeta, nos convierte en mejores seres humanos y nos ayuda a vencer la ignorancia y la codicia. La sabiduría de los árboles nos demuestra la preciosa que es la vida. Bienvenidos, Radio Escuchas, a esta sección llamada Un ojo al gato y el otro al garabato. En esta ocasión, y bajo el marco del Día Internacional de los Bosques, les tengo preparados algunos datos e historias en torno a estos seres del reino vegetal que llamamos árboles, ya muy conocidos por todos, ya sea por el uso de su madera, o porque en muchas ocasiones cuando pensamos en un bosque, nunca faltan en nuestros recuerdos. Y bueno, para no hacerlos esperar más, les cuento sobre este majestuoso ejemplar que todas y todos conocemos como el pino, y dice así. El género Pinus comprende más de 90 especies, en su mayoría esbeltas coníferas perennifolias, presentes en toda la región templada del hemisferio norte. Los ejemplares jóvenes suelen presentarse en forma cónica y van adquiriendo un porte más arbustivo o achatado con la edad. Las hojas largas en forma de aguja se desarrollan en fascículos. Tanto las piñas masculinas como las femeninas crecen en el mismo árbol. Aquellas tienen forma de amento y están agrupadas, mientras que estas son entre cilíndricas y globulares. En cada escama hay dos semillas. En la mayoría de las especies las semillas se liberan una vez maduras, pero hay unas pocas donde las piñas permanecen intactas hasta el momento de su caída. Por ejemplo, el pino de Monterrey, Pinus radiata, suele conservar intactas sus piñas de 15 centímetros de largo en la rama durante bastantes años, hasta que un incendio le obliga a abrirlas. A los pinos les gusta el sol y son pocas las especies que toleran los ambientes contaminados. El pino albar, Pinus silvestris, es el único pino autóctono del noroeste de Europa y posee una corteza rojiza que se agrieta con la edad. Las hojas, de un verde azulado o grisáceo, crecen de 2 en 2 y miden 2.5 y 10 centímetros de longitud. Las piñas, a su vez, miden 7.5 centímetros y descansan sobre unos cortos peciolos. El pino albar tolera prácticamente cualquier tipo de suelo, aunque no alcanza ni su edad ni sus dimensiones máximas, que son aproximadamente 30 metros, si crece en suelos ácidos y húmedos o bien calizos, secos y poco profundos. Desde tiempos inmemorables, los pinos han sido grandes proveedores de madera. En ocasiones los griegos aprovechaban los pinos costeros, como el pino carrasco o el pino marítimo, para la construcción, aunque para construir casas y embarcaciones preferían los pinos más altos y robustos de las montañas, como el pino negral. Las semillas de numerosas especies son comestibles, como es el caso de, por ejemplo, el pino piñonero, Pinus pinea, propio del sur de Europa. Las piñas se pueden comer tanto crudas como tostadas, en todo tipo de platos o bien solas. Tanto los pies negros como los Dakota, los Montana, los Pahuite, los Cheyenne y los Thompson construyen el armazón de sus tiendas con madera de pinos con torta, y allí donde los abetos no producen suficiente resina para la elaboración de brea, el pino puede sacarlos de apuros. Dentro de la medicina natural, las piñas de los pinos constituyen una buena fuente de potasio, magnesio, vitamina E y caroteno. En la medicina tradicional china, se considera un alimento cálido y dulce que estimula el yin y activa la circulación. Los preparados de tallos o tinajas, como ungüentos, infusiones, baños e inhalaciones, son desinfectantes, diuréticos y relajantes. Estos se recomiendan en caso de irritación de la garganta y congestión, y además son expectorantes y activan la circulación. En el tratamiento de las flores de Bach, el pino álvar ayuda a autoaceptarse y a cobrar nuevas fuerzas. La esencia de pino ayuda a mejorar la capacidad de introspección. Con la madera del pino, los pies negros tallan unos bastones especiales que los ancianos de la comunidad entregan a los más pequeños como recompensa por cumplir con un recado. El número de muescas que presenta cada bastón indica el número de historias que el pequeño ha aprendido. Los Hopi, por su parte, se aplican sobre la frente una pasta elaborada con los piñones cuando quieren protegerse de un hechizo. Durante la danza y la guerra, los navajos solían emplear la pinaza como medicina y con la brea se pintan el cuerpo. Finalmente, los Kawaisu solían colgar la cuna de los recién nacidos del tronco de un pino para que los bebés crecieran tan robustos como este árbol. En el otro extremo del planeta, en China, los ermitaños y los monjes taoístas que viven en las elevadas cumbres de las montañas sagradas veneran al pino por sus piñas, que son uno de los pocos alimentos presentes en su dieta según la tradición taoísta. Las piñas proporcionan vida eterna. La madera de pino es la más importante presente en los artesonados de la cámara funeraria del imponente complejo conocido como el túmulo de Midas, situado en Gordium, Frigia, al oeste de Turquía. Por otro lado, se ha encontrado piñas en los sarcófagos del Antiguo Egipto, presumiblemente procedentes del Líbano, ya que no crecen pinos en tierras egipcias. Los poderosos jefes vikingos eran quemados a bordo de sus barcos construidos en maderas de pino, mientras que en Escocia, tanto los jefes de los clanes como los guerreros querían ser enterrados bajo un pino. No es extraño, pues, que este árbol sea el que más veces se repite en los escudos de los clanes escoceses. En las antiguas civilizaciones de la cuenca mediterránea, el pino también se asoció con las fuerzas de la vitalidad y la muerte, así como la resurrección y muy especialmente con el vigor de los espíritus de la naturaleza, conocido como Pan en el Antiguo Egipto y Atis en Frigia. En Grecia, los viejos se consagraban a Pan, la personificación de las fuerzas de la naturaleza, y solía levantar un altar junto a él y en ocasiones también un pequeño fuego sagrado. Según un mito frigio, Cibeles, la diosa madre, tuvo un hijo a quien llamó Atis. Se dice que en el momento de morir, este se transformó en un pino. Con motivo de la fiesta que se celebra todos los años hacia la primavera, en su honor se llevaba a sus pueblos un pino decorado, como parte de este antiguo rito de fertilidad. El sumo sacerdote de Atis se hacía un corte en el brazo y ofrecía su sangre al dios. Otros miembros varones seguían el ejemplo del sacerdote, al son de címbalos, tambores, flautas y cuernos. No se sabe si estas danzas rituales culminaban o no en la castración de los participantes. De acuerdo con una leyenda bretona, el legendario Merlín trepó al pino de Bareton, tal como lo hacían los chamanes en el árbol del mundo. Una vez estuvo en lo más alto, tuvo una revelación y no regresó nunca al mundo de los muertos. Así, según cuenta la leyenda, el alma de Merlín todavía guarda su regreso en lo alto de un pino sagrado. Y es así como llegamos al final de esta sección, Un ojo al gato y el otro al garabato. Gracias por su atención, se despide de ustedes su amigo Gabo, esperando que sigan teniendo un buen día. Hasta la próxima. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Muy interesante, compañero. No cabe duda de que en la naturaleza estamos interconectados todos los seres y de que hay grupos humanos con mayor capacidad para reconocer estos procesos. Les invitamos ahora a escuchar una melodía más. Acabamos de escuchar al grupo Chalchaleros interpretando A los bosques yo me interno. Antes de pasar a la última sección, les recordamos que el próximo sábado 26 de marzo se realizará una jornada de esterilización felina y canina en Cuilapan. Enid nos brinda los detalles a continuación. El colectivo Squintly, en colaboración con Huellas de Ayuda, invitan a la jornada de esterilización de perros y gatos, machos y hembras, que se llevará a cabo en la oficina del agua potable del barrio San Juan, en Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Asiste el próximo 26 de marzo, tomando en cuenta los siguientes requisitos. Los animales pueden ser esterilizados a partir de los 3 meses de edad. Pueden ser esterilizadas hembras que se encuentren en celo o cargadas. Recuerda que deben de tener 8 horas de ayuno sin agua y sin alimento. Lleva a los gatos seguros dentro de una funda de almohada. Y por su seguridad, lleva a los perros con correa. No podrán ser esterilizados animales que recientemente hayan sido vacunados. Es necesario llevar un cartón o una cobija para después de la cirugía. Además, podrás apadrinar o amadrinar a un animalito en situación de calle. Si lo llevas, su esterilización será gratuita. La cuota de recuperación será de 200 pesos. Para agendar tu cita, comunícate por medio de mensaje WhatsApp al 951-439-5738. Repito, 951-439-5738. Gracias, Enid. Les repito el número que tenemos para agendar cita. Si desean participar en esta jornada de esterilización, el número es 951-439-5738. Va otra vez, 951-439-5738. Solo por mensajes de WhatsApp, por favor, para que agenden su cita. Y si desea ver con más calma la información que acabamos de escuchar, visite las redes sociales del colectivo It's Quintly. Pasamos a la última sección del programa. Vamos a escuchar el interesante comentario de la ingeniera forestal María Mercedes Cervantes. Amores perros. Soy la ingeniero forestal María Mercedes Cervantes Machuca. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la maestría en Ciencias en Productividad y Agroecosistemas en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. El día de hoy les platicaré brevemente sobre la importancia de los ecosistemas en nuestro estado. En el estado de Oaxaca se encuentran muchos y muy variados ecosistemas. Es por ello que es considerada una de las entidades con mayor diversidad biológica del país, y en ella se encuentran todas las formaciones forestales. Según la Comisión Estatal Forestal, el estado cuenta con una extensión de 9.395.977 hectáreas, de las cuales el 67% es superficie forestal. Y en ella se encuentran 11 formaciones forestales, como son bosque de pino encino, latifoliadas, bosque mesófilo, selvas altas y medianas, selvas bajas, manglar, zonas semiáridas, zonas áridas, otras asociaciones y otras áreas forestales, abarcando una superficie de 6.295.473 hectáreas. Y esta diversidad hace posible que en la entidad existan cerca de 10.000 especies diferentes de plantas, como son pino, oyamel, ocotero, encino, fresno, enebro, aguahuete, casuarina, framboyán, salvia, hinojo, palo mulato, tomillo, guamuche, cazaguate, laurel, mangle, guayacán, coquito, palma de coco, piña, zapote, entre otros. Además, los bosques ayudan a la regulación del clima y el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales. Mantienen la provisión de agua en cantidad y calidad, generan oxígeno, controlan la erosión, así como la regeneración, conservación y recuperación del suelo. coadyuvan a la captura de carbono y a la asimilación de diversos contaminantes, protegen la diversidad de los ecosistemas y a las formas de vida. También propician y permiten la polinización de plantas y el control biológico de plagas. Son fuente importante de materias primas y son un reservorio genético de la diversidad. Es por ello que es importante mencionar que con la llegada de la temporada de calor y el aumento en las temperaturas, los ecosistemas son susceptibles a los incendios y, por lo tanto, el fuego es un elemento esencial y natural en el funcionamiento de numerosos ecosistemas forestales y esto ha influido en las comunidades vegetales a lo largo del tiempo, manteniendo la salud de determinados ecosistemas, la sucesión ecológica y sus procesos bioquímicos. Los incendios han tenido una importancia ecológica en las formaciones forestales, en las cuales promueven la aparición de especies tolerantes al fuego, las cuales muestran rasgos adaptativos como una corteza gruesa, la capacidad de cerrar las cicatrices dejadas por el fuego, la capacidad de rebrotar, como es en el caso del Pinus moctezumai y Pinus sedustrobus, y adaptaciones de las semillas, como es para el Pinus ocarpa. Los pinos se regeneran bien sobre sitios quemados, donde el fuego ha removido la barrera de zacate para que la semilla haga contacto con el suelo mineral. México cuenta con una abundancia de estos ecosistemas y posee un pino nativo que crece en el eje neovolcánico y que por su cercanía a los volcanes es una de las especies que mejor se ha adaptado al fuego. Estamos hablando de Pinus harveyi. Es importante recalcar que el fuego desempeña una función importante para mantener la salud de ciertos ecosistemas, pero a causa del cambio climático y el mal uso del fuego, gran parte de los incendios son ahora una amenaza para muchos bosques y su biodiversidad. Por lo anterior, para la mayoría de las personas, los incendios forestales son sinónimos de desastres. Sin embargo, existen incendios forestales que realmente benefician al medio ambiente. Por otro lado, el 95% de estos incendios son producto del hombre por un mal manejo de fogatas, colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo y siembra. En resumen, el fuego puede ser una herramienta para la conservación, pero solo cuando se usa de manera correcta. Las recomendaciones que debemos de tomar en cuenta son evitar arrojar basura, materiales inflamables y vidrios, objetos encendidos en carreteras, caminos y terrenos forestales. Muchas gracias por su atención. Gato suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Thank you. Escuchamos la canción Cactus de Gustavo Cerati. Muchas gracias por sus aportaciones, compañera Mercedes. También agradecemos a la compañera Prudencia, la imprudente, por haber establecido el contacto para recibir esta colaboración. Llegamos al final del programa, gracias a las emisoras que nos brindan 60 minutos de su barra programática cada semana para compartir nuestros sentires y pensares. Radio Cuilapan, cuya frecuencia es 91.3 de FM, Radio Universidad de Oaxaca, ubicada en el 91.5 de FM, y ahora también Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia a través del 92.3 de FM. Muchas gracias a quienes sintonizan a cualquiera de estas frecuencias para escuchar Cuatro Patas, al igual a quienes nos reciben en sus hogares o en sus espacios de trabajo o de esparcimiento vía internet. Esperamos seguir contando con su preferencia. Se quedan escuchando la canción Naturaleza con Ismael Miranda y Andrés Jiménez. Hasta la próxima semana. Maldito negocio, han destrozado de mi piel el verde. Siguen talando cuanta finca ven y destrozando nuestra Borinquén. Su maquinaria sanguinaria va regando muerte para progresar. Y no se puede ya ni respirar porque la natura quieren matar. Si no se puede ya ni respirar porque la natura quieren matar. Si no se puede ya. La pobre fauna recuerdo lejano, sufren los ríos, los montes, los llanos, los valles y la floresta, no se pueden ya ni ver. Puede ya ni respirar, porque la natura quiere matar.